Che storia tan cruel, tan joven y ya ves, ni un curso de belleza puedes dar. Qué negro es tu futuro, vendrán años muy duros y no te sienta bien ni el delantal. Graduar, la has hecho buena, así no vas a prosperar. ¿Para qué operarte la nariz tirando tus ahorros si no sabes maquillarte bien y vas hecha unos zorros? ¡Ja! Nena, despierta, porque los sueños, sueños son. No te esfuerzas, de nada vale tu ilusión. Si consigues tu diploma, secretaria tú serás. Deja los rizos y dedícate a empollar. Tiempo, porque sin buenas notas nadie querrá nada de ti. Vas de lista por la vida, la escuela es una lata, pero ¿a qué clientas peinarás si no es que son fulanas? Yo ya sé que no eres mala. Sé que tú no quieres echarte a la calle, ni hacer la carrera, ni drogarte, ni convertirte en una maldita furcia de carretera. Porque en el fondo, muy, muy en el fondo, no eres completamente estúpida. Quizá lo parezcas, pero no eres tan estúpida como pareces. De modo que no le des vueltas si trabajar no se te da. Y a fin de cuentas, nadie en tus manos se pondrá. Solo tienes dos salidas, lo tienes que aceptar. O te lanzas a la vida, o intentas aprobar. No te líes más, ¿por qué arriesgar si no vas a triunfar? Tus lágrimas. no tengo tiempo que perder. Tú ya conoces que cuanto digo es por tu bien. Ni un minuto más te puedo dar, me tengo que largar, porque en el cielo no te libro.